Continuamos con la media hora previa. Tiene la palabra la señora Natalia Martínez. Gracias, señor presidente. El pasado 11 de julio nuestro departamento se vio golpeado por una fuerte turbonada o ciclón que aún no se ponen de acuerdo qué fue, que afectó a más de 1.600 familias, dejándolas sin techo a muchas y a otras sin sus casas. Ese mismo día, a las 8 de la mañana, muchos compañeros y compañeras diferentes de diferentes sindicatos, organizaciones sociales, ediles y edilas del Frente Amplio, salimos a la calle con el único fin de dar la forma de dar una mano ante semejante desastre. La situación era realmente alarmante, por lo que en primera instancia definimos tratar de comunicarnos con el señor intendente interino Fariña y ponernos a la orden para ayudar en la tarea de asistir a las personas afectadas, cosa que fue imposible ese día. Con sorpresa nuevamente fuimos informados por los medios de comunicación que el SECOED recién se reunió cerca del mediodía, cuando la emergencia estaba instalada hacía 4 horas. Otra vez, como sucedió en los incendios de Orgoroso y Piedras Coloradas, quedó de manifiesto la falta de protocolos para emergencias y la displicencia con la que manejan un comité que debería ser pilar fundamental para el gobierno departamental como instrumento de impacto social en la emergencia. Otra cosa que nos llama la atención es la decisión del señor intendente Olivera de no volver a nuestro departamento y seguir con su licencia especial en España, cuando el departamento que lo votó para que sea su intendente atravesaba las primeras horas de un desastre de magnitudes realmente alarmantes, dando a la población una clara señal de cuáles son sus prioridades. Con el correr de las horas y el paso de los días, han sido muchas las ineptitudes que quedan expuestas de esta administración. Queda claro que ni estaban preparados ni vinieron a poner a Paysandú de pie. Y nos sobran ejemplos, la falta de coordinación y comunicación con quienes, desde el minuto uno, estuvieron a la orden para trabajar, como la Brigada Agustín Pedrosa del Zunca y los diferentes sindicatos que se plegaron a la ayuda solidaria. La falta de logística al momento de relevar y distribuir la ayuda a los más necesitados, la falta de criterios de a quienes se iba a asistir primero, siendo el Zunca quien definió esto último. Las salidas del señor intendente en declaraciones públicas o esa nueva normalidad de comunicar cosas a través de las redes sociales han sido poco felices, soberbias y falaces. Primero, porque es quien tiene la responsabilidad de la gestión y debería ser más respetuoso y responsable al momento de comunicar. El camino no es atacando al Frente Amplio, porque quienes necesitan respuestas urgentes a sus problemas no están pensando en clave de política partidaria. Las elecciones ya pasaron y las próximas están distantes aún, como para hacer anuncios electoralistas, intentando politizar organizaciones sociales y sindicales, ni diciendo que en el departamento no había stock de materiales para que el día después los empresarios sanduceros le salieran al cruce a desmentir, generando un hecho bochornoso, o diciendo que la población pide más de lo que el viento le llevó. Hay un país que tiene una historia reciente de trabajo conjunto entre las Brigadas Solidarias del Zunca con diferentes intendentes del Partido Nacional, como en Maldonado con el intendente Antía, o en Durazno con el intendente Vidalín, que entendieron de qué se trata, siendo hospitalarios y coordinando trabajo en conjunto sin politizar situaciones que afectan a la mayoría de la población, dejando de lado las diferencias políticas para crear enclave social. Pensando en clave social es buscar la forma de sumar esfuerzos y recursos para hacer frente a la situación y para solucionar los problemas de emergencia social que vive nuestro pueblo. Porque en definitiva, ese debería ser su desvelo como intendente y no quedar esperando a que quienes atiendan la emergencia sean las brigadas solidarias o la población con donaciones pedidas por la Agencia de Desarrollo y repicadas por el Ejecutivo en páginas oficiales. El problema seguramente no es el dinero, ya que existe un fideicomiso del que solo se ha usado, según la última rendición de cuentas, un 4%. Y así como se pagó $1.000.000 a la empresa OMA de forma directa, sin licitación ni concurso, para un proyecto costero, que hoy, en la emergencia social que vivimos, sin duda no es prioridad, bien se podría destinar algo de ese dinero público para pagar para solucionar a todos los sanduceros los graves problemas habitacionales que dejó el temporal. En este contexto también llegó al departamento el presidente de la República, de la misma forma que en los incendios, solo haciendo anuncios para la tribuna sin hacerse cargo y dar soluciones. Siendo selectivo a la hora de declarar emergencias, eligiendo declarar una emergencia agropecuaria por encima de la emergencia departamental que ayudaría a la población afectada. Cabe aclarar que no estamos en desacuerdo con destinar recursos extraordinarios a productores rurales. Estamos en contra de que siempre se deje a la deriva a los más vulnerables y de que no se hagan cargo de la situación como decían que venían a hacerse. El viento dejó al descubierto la emergencia social que estamos viviendo. Y una vez más, vemos para quienes gobiernan el gobierno departamental y nacional. Pido que mis palabras pasen al señor Intendente, a todas las juntas departamentales, al Congreso Nacional de Ediles y de Intendentes, a la Cámara de Senadores y Diputados, al Presidente de la República y a todos los medios de comunicación. Gracias, Presidente.